la razón. Ese nubero tan prieto y sabera, siento que toco las puertas del cielo. Toc, toc, toco las puertas del cielo. Toc, toc, toco las puertas del cielo. Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca, teca. Febrero de 2014, programa número 17 de la Idioteca. Raúl en la mesa. Buenas tardes, noches. Que ya amenaza con que un día va a hacer el programa de pie, a estilo... No era una amenaza, tío. Era una sugerencia sí, barra... Pero... Sí, amenaza. ¿Pero tú eso dónde lo has visto? Que alguien haga el programa eso, de la mesa. Pues tío, tenías que haberte callado porque ahora no tengo el nombre, pero... los típicos productores de dub y de música jamaicana de los 70 y los 80 siempre sus sesiones de grabación eran de pie, puestísimos y viviéndolo a saco. Ay. Invirtiendo la fase 5 veces en 10 segundos. ¿Qué dices? O sea, cosas que, sí. Eran buenos tiempos, ¿eh? Debían serlo. Pues ¿sabes qué? Acabas de hacer que cambie la primera tema que va a sonar en el programa. Pues porque sí, porque había un montón de canciones de descarte y he decidido que bueno, que esto puede venir al pelo. Hoy nieve en Madrid, para los que no lo sepáis, también pues unos cuantos paseos marítimos destrozados por el norte. También hablaremos de Metro, despedida a los micros de Raúl, ¿qué les pasó? Ya lo comentaremos. No te han llamado, ¿no? No, he ido allí y ahora lo comentamos. Tiene ¿sí? jugo. ¿Te han jugado? Tiene jugo. ¿Tiene jugo? Pero vamos, que sí. Bueno, pues habrá que verlo. También la eco más larga del mundo. Hablaremos de la masacre de Vitoria en el crimen. Vibraciones metálicas para el tema musical, ¿no? Sí, pero eso de la eco... La eco. El eco, ¿no? La eco sí. Parece una ecografía, cabrón. Tío, la eco, ¿no? Es el eco. Además, ¿no es creo como que la no, mar y el mar? Creo que en teoría no es un eco porque debería dura más de 50 milisegundos y ya se convierte en reverberación. No estoy seguro. O sea, está chafando el mito. No, simplemente estaba mal enunciado, pero bueno. ¿Y los sonidistas no llaman la eco a la eco? Como bueno, no lo sé. Yo los no. Marineros llaman la mar al mar. Yo no, pero seguro mucho que hay más alguno. Poético. Claro, seguro que hay alguno que... suficientemente poético. Y la entrevista de hoy a Befaco, pero antes un poquito de... You got to feel the voice of your people. See, it's time and time and time for repatriation. Said it's time and time and time to build a nation. Look what happened to the young generation. So much pain and agony, Judge, I know it's confusion. Since time, it's time, it's time for repatriation. I said it's time, it's time, it's time to build a nation. Mm-hmm. It's time, it's time, it's time for repatriation. Tell them, my brother, it's time, it's time, it's time to build a nation. Come again, my brother, it's time, it's time. El pasado 27 de enero, hace muy pocos días, moría Pete Seeger, el músico estadounidense de folk, nacido en Nueva York en 1919, o sea que ya vio cosas en su larga vida. Se dedicó a la música desde los 40 e integró los Almanac Singers junto a Buddy Guthrie y también de Webers. Siempre comprometido socialmente y con la defensa de los derechos humanos como bandera, al igual que Buddy, pues enrolado en todo tipo de causas perdidas. Le sirvió esto para la persecución política en su país por parte del Comité de Asuntos Antiamericanos, esas cosas que ocurrían en los años 50 en Estados Unidos cuando a todo el mundo le acusaban de ser comunista, lo que le valió una condena de 12 meses de cárcel y también 17 meses de censura en medios de comunicación, con lo cual sus canciones dejaron de sonar durante un tiempo. También cabe destacar que en el 43, junto a los Almanacs, aquel grupo que integraba con Buddy Guthrie, sacaron un disco dedicado a las historias del batallón Lincoln, donde había varias canciones sobre la guerra civil y los internacionalistas que habían venido a combatir contra la invasión fascista. Ese redoble es muy militar, de hecho, y guerrero. Lo has lanzado a propósito, ha sido sin querer. Pero puedes hablar, que esto es una radio, ¿no? ¿Estás avergonzado? Bueno, pues nada, estoy haciendo el programa con un mimo. Así que aquí os dejamos sonando algo de este grande que fue Pete. To everything turn, turn, turn, there is a season. Turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. To everything turn, turn, turn, there is a season. Turn, turn, turn, and a time for every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones together. To everything turn, turn, turn, there is a season, turn, turn, turn, and a time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace. A time you may embrace, a time to refrain from embracing. To everything turn, turn, turn, there is a season. Turn, turn, turn, and a time for every purpose under heaven. A time to gain, a time to lose, a time to rend, a time to sow. A time of love, a time of hate, a time of peace. I swear it's not too late. To everything turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. To everything turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time for every purpose under heaven. De Pete Seeger decía Víctor Jara que conocer a Pete Seeger fue también una forma de estar cerca de Bob Dylan y Buddy Guthrie. Generacionalmente, Seeger es un poco como el eslabón intermedio entre estas dos figuras. Y es que compartió Pete escenarios con ambos músicos. Sin duda una pérdida importante que, bueno, de uno de esos trovadores que gustan rescatar y que tanto participaron de la música localizada, de esa música en manifestaciones, protestas y otros lugares de la calle, que es donde deben de sonar las melodías para acompañar a las protestas. Go on, maybe some of you know it. Takes a red man to sing a red song. Takes a red man to sing a red song. Takes a red man to sing a red song. Worried now, but I won't be worried long. Went across the river and I lay down to sleep. Went across the river, I lay down to sleep. Went across the river and I lay down to sleep. When I woke up, I had shackles on my feet. Hey, you know, some of you know this song just as well as I do. No sense me hollering my head off all by myself. Kind of hum along with me and tap your feet if you want. Don't yet let your neighbor look at you peculiarly. Just dig him in the ribs and let him sing him too. It takes a worried man, try it, to sing a worried song. I don't hear you. Take a worried man to sing a worried song. That's better. Takes a worried man to sing a worried song. Worried now, but I won't be worried long. There's 29 links of chain around my leg. 29 links chain around my leg. 29 links of chain around my leg. On each link an initial of my name. I said it takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. Worried now, yeah, but I won't be worried long. I said, judge, well, I asked that judge what might be my fine. Ask that judge what might be my fine. Ask that judge what might be my fine. 21 years on the Rocky Mountain line. It's a worried man to sing the words wrong. It takes a worried man to sing the words wrong. It takes a worried man to sing the words wrong. Worried now, but I won't be worried long. Oh man, it sounds so good when you all join in. You know, these old songs, they're never gonna die out. This song is a whole human race. Across that river I fell fast asleep. I woke up with shackles on my feet. That's everybody's history. Across the ocean we thought we solved all our problems. You have that revolution, you get that home, you get that job, you think you solved all your problems. You cross that river and found you got shackles on your feet. And who's the judge Is it some old guy, 74 years old, with black robes? Might be the young judging the old, or the poor judging the rich. But you know, no matter what mistakes we ever made, still got a last verse that holds out some hope. Who can live without hope, it says. Well, I looked down the track, just as far as I could see. I looked down the track, just as far as I could see. I looked down the track, just as far as I could see. Little bitty hand was waving after me. It takes a worried man to sing the worried song. I mean, it takes a worried man to sing the worried song. It takes a worried man to sing the worried song. Worry now. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Pues la canción Protesta nos ha hecho recordar, no sé por qué extraña razón, otro tema que siempre nos gustó. Campanadas han muerto. Al menos a mí me gustó. Tú igual ni lo... ¿Y las joven. Campanadas? Sí. Pero... ¿El tema de Luis Yates? Sí, lo escuché, pero el otro día, la verdad, no lo había escuchado. Ay, lo que te perdías. Pues en enero del 76, o lo que es lo mismo, también podría valer para efemérides, daba su concierto de regreso desde Francia, desde el exilio en Montjuic, Luis Yates, y todavía faltaban unos meses para que se produjera la masacre de Vitoria ese mismo año, y que motivó... compusiera esta canción el mismo día de la masacre. Para aquellos que no recordéis, en Vitoria, el 3 de marzo del 76, 5 trabajadores fueron asesinados y más de 100 resultados heridos, la mayor parte de ellas de balazos, como resultado de los disparos efectuados por la policía armada al desalojar una iglesia, después de haber gaseado la iglesia, en la cual se celebraba una asamblea de trabajadores en huelga. Eran ya... más de 2 meses de huelgas en distintas fábricas, distintas empresas protestando, y 2 días de huelga general, lo que llevaron a esa jornada de paro total el día 3 de marzo, que terminó de esta forma tan trágica. Fue muy condenada internacionalmente aquella agresión a los trabajadores, pero bueno, aquel asesinato indiscriminado de trabajadores. Pero sobre todo fue muy simbólico porque se conservan las grabaciones que a través de la onda de FM policial realizó algún tipo de radioaficionado, captando casi todos los diálogos que mantenían los policías antes de las cargas y después. Así que el crimen de hoy es con sonido real. No de esos emulados que haces tú. No, de hecho, cuando lo escuché, vamos, flipé. Sí, sí que parece una recreación. No pueden ser tan garrulos, pero bueno. Son cosas que ocurrían y que, bueno, en cualquier momento pues podrían volver a pasar, porque muchas veces la protesta se para mediante armas. Estas son las grabaciones tomadas de la banda radio de la policía que muchos vitorianos pudieron escuchar, aterrorizados aquella tarde, a través de la frecuencia modulada de sus aparatos de radio. Adelante, Charlie, cambio. Vamos a ver, parece ser que en los alrededores de San Francisco no hay más gente. ¿Qué hacemos, cambio? Si hay gente, a por ellos, cambio. Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía. Cambio. Claro, lo que pasa es que no tenemos todavía esas órdenes. De tal forma, tal como están las cosas, se puede entrar, cambio. Bueno, si tú lo dices. Echarle uno, cambio. Aloja todo desalojable, cambio. Me dispongo a entrar en la iglesia, cambio. De acuerdo, cambio. A ver cómo dices, cambio. Recabe esa autorización porque seguramente ahora se nos esconderán sin tirarnos nada, cambio. No entiendo lo que me dices, Charlie, cambio. Que recabes la autorización que esa que tú sabes, puesto que ahora seguramente se nos cogerán, se nos meterán dentro de la iglesia sin necesidad de tirarnos piedras, cambio. De acuerdo, pero ¿cuánta gente hay aquí, cambio? No lo sé, todavía no he visto porque sé que hay gente, pero estoy rodeándolos ahora, cambio. Bueno, de todas formas, entonces espero un poco que yo pueda hablar con el gente a ver qué dice, cambio. Claro. Vamos a ver, J2, haga lo que le había dicho, cambio. No, aunque están cuatro coches en medio, le tengo que evitar, no obstante, pero de todos modos, si nos marchamos de aquí, se van a escapar de la iglesia, cambio. Si tú estás en condiciones, acércate con gente y desalojáis la iglesia primero, cambio. J2, J3 para J1. Procedan a desalojar la iglesia, cambio. A ver, ahora vamos a proceder entre J2 y J3, cambio. Recibido. Vamos a hacer un papá y un Charlie. En cuanto esté, desaloje el papá, los cambio. Si lo desalojo por la buena, si no, a palo limpio, cambio. Cambio. Ven aquí, si no, no podemos hacer nada en San Francisco. Va de un refuerzo, si no, no hacemos nada, si no, nos marchamos de aquí. Ya he estado yo con un cura, pero resulta que no es el párroco. Entonces aquí ya hemos estado dentro, pero esto está muy malo. Si no, vamos a tener que poner las armas de fuego, cambio. Vamos a dejar para mí un Charlie. Entonces, el Charlie que vaya J2 y J3 desalojen la iglesia como sea, cambio. No, no puede desalojar, porque entonces está repleta de tíos. Entonces, si, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que poner las armas, cambio. Gasear la iglesia, cambio. Vía Charlie, tienes cambio. De acuerdo. Teresa, que venga aquí los Charlie, porque estamos rodeados de gente. Al salir de la iglesia aquí va a ser un bataleo. Vamos a tener que usar las armas, seguro además, Sacarlos como sea, cambio. Bueno, conforme, enterado. Doctor, aquí esto está hecho, está sacándolos todos para afuera ahora mismo en estos momentos. Pero vamos a ver, ¿estáis cargando o qué? Cambio. Está a tope. Voy a comunicar a V0 que aquí estamos y esto es una batalla campal. Para que lo sepa él, cambio. A ver ese fuego que ha sido al aire, cambio. J1 para Charlie 3, cambio. Puto adelante Charlie 3 para J1, cambio. Esto es la guerra en pleno, se nos está terminando la munición, las granadas y nos están liando a piedras que no es imposible defenderse con ellos. Estamos aquí en San Francisco, cambio. No. De acuerdo, llega ahí otra sección de Valladolid y creo que Charlie, con Charlie 1 y Charlie 2 también va para ahí, cambio. De servicio. Caos, totalmente, cambio. Ya que no lo puedo recibir. A ver, Charlie, para J1, cambio. He visto varias coches con un pañuelo blanco, quiere decir que hay heridos a manta, ¿entiendes? Pero no estoy todavía en ella, pues estoy en la parte de atrás, puesto que hay una barricada que lo está obstruyendo, cambio. De acuerdo, mira a ver si encuentras forma de llegar, cambio, porque ella debe estar muy mal. Claro. Dijo que había heridos, estaba preguntando si había heridos, cambio. De momento de los nuestros no hay ninguno, cambio. Bueno, está bien. ¿Tal está el asunto ahora por ahí, cambio? Se puede figurar, después de tirar igual mil tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco, pues, hazme contar cómo está toda la calle, está todo, cambio. Pero vamos a ver, en este momento seguís cargando y seguís con lío, cambio. No, en este momento no, cambio. Muchas gracias, ¿eh? Buen servicio. Pasa Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, cambio. Y dime qué tipo de munición necesitas, cambio. Necesito cartuchos, necesito botes, necesito pelotas, cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? A ver, V2 para J1, cambio. ya tenemos munición, ya tenemos dos camiones de munición, ya tenemos dos camiones de munición, ¿eh? O sea que ahora tenemos que actuar y a mansalva, ya actuar a mansalva y a limpiar que a que se va por delante. La posición para mansalva, ¿eh? Sin duelo ninguna clase, cambio. Thank you. que el repòs en cap dels vostres dies i que la mort us persegueixin les nostres memòries. Assassins! Assassins d'errors! Assassins de vides! Que mai, que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies i que la mort us persegueixin les nostres memòries. Memòries! Estás escuchando una red. ¿Te ha gustado el tema? A mí mucho, la verdad. Me ha entristecido un poco, pero muy emotivo. Ya, ¿eh? Es que ha sido un inicio de programa un poco duro. Un poquito, pero bueno, sigamos. Eso pasa por empezar con efemérides los programas. Tendríamos que hacer celebraciones un poco más alegres. Porque muchas de ellas son fallecimientos, pero bueno. Recordar es parte también de revivir este tipo de cosas. Mejor creía que no podrías acabar esa frase, ¿eh? Sí, se puede hacer de forma alegre. Así que no te preocupes. Hay que llevar esto para arriba. Well, there's a crazy little shack beyond the track. And everybody calls it our sugar shack. Well, it's just a coffee house and it's made out of wood. Espresso coffee tastes mighty good. That's not the reason that I've gotta get back into that sugar shack. Oh, baby, to our sugar shack. Oh, honey, to our sugar shack. Yeah, yeah, not to our sugar shack. Estás escuchando un delay. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. Tenemos sinfonía hoy de Albert Murillo. Sí. Hemos trabajado poco. Bueno, es que él trabaja mucho también. Ya, ya. Pero... ya. Que tú decías, voy a grabar un proyecto de cine y te lo grabo. No vamos a hablar de eso. Eso, bueno, nos pasa a todos. Sí, sí, pero bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué hablas tan poco hoy? ¿Que estarás jugando o algo? ¿Qué? No. Te ve distraído, ¿qué te has traído? Es que me traje por accidente. Bueno, por semi-accidente, yo creo que fue mi subconsciente. Un sinte, el sinte analógico más, digamos, el menos caro, el más barato que hay en el mercado. Y nada, bueno, luego lo revisaremos. Y... no, hoy no quiere decir marcas, todos los días diciendo. Bueno, es un Monotron de Korg, un Monotron Tío, delay. Pero cambiaré un poco el nombre, un Corchotron. Un Corchotron, ah, un Tron, es mi Tron. Es tu Tron, vale, muy bien. Pues tu Tron va a estar silenciado mientras dure. Exacto. Esta sinfonía para un suicida. El trabajo de hoy, este trabajo alineante, es uno bastante libre por otro lado y callejero, que es el de limpiabotas. Ya no quedan limpiabotas casi. Yo es algo que nunca he experimentado, ni por una parte ni por la otra. Eso te pasa por llevar deportivas. Ya. Es que el betún no va bien con las... Además soy de esos que utilizan unas y punto. O sea, es imposible tener tres pares de zapatillas y que usen los tres. Pues hubo un tiempo en que la gente guardaba sus zapatos de forma muy preciada durante muchos años. Les iban cambiando las suelas en el zapatero, les iban arreglando los cueros con betún y con limpiabotas y se gastaba... pues el dinero de otra manera. Ya veo. Había más trabajo y menos artículos. Así que para esos momentos, nuestra sinfonía de hoy. Y gracias a Albert Murillo. Ya sabéis, en albertmurillo.org podéis escuchar esta y otras distintas. Yo le paso la crema encima de que sobresale la raya. Ah, vale. ¿De dónde es usted? Yo de aquí, por la guerra civil me llevaron a México. Por la guerra civil. Muy bien. Y yo estaba ya adulto. Canas. ¿Y con el acento? Con el acento y la música. Sí, también. Estás escuchando Onda Canet. Ey, ey, te escuchaba como por los cascos. A ver, habla. ¿Cómo? Sí, perdón, es que estaba en PFL y justo a cascos llegan los PFL. Qué susto. Yo pensé que se estaba enterando todo el mundo de cómo iba la recuperación de Marcos y nos lo íbamos a perder en la antena. Ya. Todo offline. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Poco a poco. Jo, bienvenido a casa. Pues sí, sí, un cojo más. Ya, sabes que te íbamos a poner pisando fuerte, ¿no? Pero... Ah. Pues me parece muy bien. Sí, no, no, pero al final he dicho, va, vamos a ponerle algo más bonito. Y habíamos preparado la canción de... Rafael Acarra. No, no, no, no, una muy bonita de Vuelta a Casa. Que sí, sí, dije, guau, esta que es muy emotiva. Pero no recuerdo muy bien cómo era la letra. Pero es como canciones napolitanas de estas que todo el mundo llora. Más o menos, pero imagínatelo en el oeste y cantado por negros. Tendríamos que haber buscado algo así. Ya, ya. Pero es que yo no soy ningún experto. Dime a alguien de la canción napolitana. Un experto justo a tiempo. Ahora mismo debería estar buscándolo en el YouTube, sí. En realidad. Pero si pones canzone napoletana, te sale. La mítica, o es que más de una. Te salen las que tienen más visitas, que son las más divertidas, porque tienen vídeos muy divertidos y donde cantan niños. Ay, a mí es que las cosas con niños así cantando... Sí, sobre el hecho que no le gustan las verduras y le gusta la Nutella o cosas así. Ah, bueno, eso puede ser divertido, pero es que yo la voz está así como de castrati, ¿sabes? La voz infantil... Es que me recuerda mucho a Perales, por ejemplo. Ya, pero hay que añadir el vídeo, porque no solo la música es lo que cuenta. Amigo, si no solo la música es lo que cuenta, entonces aprovecha a tomar algo mientras suena cualquier otra cosa. Well, I wonder will I ever get back home, hey, ooh, ooh, oh, Lord. Well, it must have been the devil that fooled me here, hey, one more down than I. Hey, oh Lord, Lord, if I ever get back home, I never do wrong. Well, if I can just make it home, I won't do wrong no more. Lord, I won't do wrong no more. Lord, I left me willing to be in the courthouse crying. Daddy, please don't go. Lord, I'll be back home. Well, Lord, I'll be home one day for long. Oh, just wait for me. I was a living at a 69. Did I deserve? sintonízanos en estéreo. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Tío, siempre haces lo mismo. ¿Qué he hecho esta vez? Juntas la cuña con el fondo de laboratorio con laboratorio. Y se parece todo un mazo. Las cuñas las has hecho tú, ¿verdad? Te sientes dolido por esto. Ay, que sepáis, queridos oyentes, que alguien dijo durante ese maravilloso blues que se nos estaba yendo del programa abajo y de nuevo hemos tenido que dar un giro musical. Llevan muchos en el programa de hoy. Sí, no sé qué te pasa, tío. Es que a lo mejor nuestro experto lo sabe. ¿Nuestro experto tiene una opinión? Yo en realidad estaba pensando en el... Perdona, Marco, pero para ser tan experto tienes el micro un poco fuera de eje. Ya, no estaba prestando mucha atención. No, estaba pensando en el nombre del vídeo que podréis encontrar sobre la canción napolitana más bonita con el niño más gordito de Nápoles. que acabo de acordarme, se llama Lucio. Ajá. Y si ponéis Lucio y Nutella, creo que un algoritmo de YouTube o, bueno, de desarrollado por Google, pues os lo hará encontrar. Eso es. Pues a ver si es material bueno para Idioteca, seguro que sí. Habría que buscarlo. Por el vivo, sí. Hoy recuperamos para el laboratorio de reciclaje un experimento como tal. Fíjate, qué apropiado. Sí. ¿Por qué? Pues porque el profesor de ingeniería acústica Trevor Cox, qué nombre más guay. Sí, mola, parece una serie. Ya. Joder, ¿por qué tenemos nombres vulgares? Oye, mi nombre mola. No lo digas en antena. Ay, bueno, el tuyo tiene su encanto. Bueno, el profesor de ingeniería acústica Trevor Cox, de la Universidad de Salford, Inglaterra, ha batido el récord de sonido eco al medir durante 112 segundos la vibración sonora de un disparo de pistola en un túnel subterráneo, que además era un depósito de carburantes durante la Segunda Guerra Mundial. Es el eco, eso sí, más largo contabilizado en un espacio construido por el hombre. Se ve que hay otra categoría de récord que son de espacios naturales. Claro, supongo. Que bien nos ha quedado naturales, ¿eh? A ver, ¿la ves? Sí. Un, dos, tres. Naturales. Alguien se derretirá ahora con sus cascos y esas voces tan sensuales. Parece todo un anuncio publicitario, ¿eh? Sí, sí. Puede que lo sea. No sabemos todavía de qué. Todavía no. Siempre hemos sido así, un poco vendehumos, sin producto. 75 segundos era el anterior récord y, como veis, lo ha pulverizado a lo largo de este túnel que medía 237 metros de distancia, 9 metros de ancho y 37,5 metros de alto. Vamos, que si lo hubieran construido a propósito para hacer el eco hubiera sido un gasto inmenso. Menos mal que ya tenía una utilidad anterior. Y destaca Trevor Cox, que su mayor problema fue que tuvo que viajar en tren 8 horas, ya que no podía viajar en avión con la pistola. Joder, qué tragedia, ¿eh? Madre mía. Pues, hombre, él estaba bastante fastidiado. ¿Y en el autobús puedes ir con una pistola? Pues se ve que enfundada, sí. Allí llegó. ¿En el tren o en el autobús? 16 horas, 8 de ida y 8 de vuelta, estuvo metido en un tren, o sea que... Y nadie le dijo nada. Ya sabéis, si queréis ir seguros en Inglaterra, chalecos antibalas. Seguro que no os pone la multa. Este es el sonido que registraron. Nos lo digo porque... Has dicho Tron. Tron. Cada vez que digas Tron debería sonar el monotron. Dale. No, ya está. Ay. ¿Pero le vas a dar en algún momento? ¿Quién sabe? Ha venido Marco. Vamos para adelante. A Marco le hicimos una promesa. Si quieres, podemos hacer también sonidos con la muleta, pero luego, en compensación. Mientras te pegamos. Sí, el sonido va muriendo. El sonido de la muleta contra Nacho. Así que os lo advierto, vais a escuchar un disparo y luego eco de 112 segundos y posiblemente pensaréis que nos hemos ido a la antena cuando pasen los primeros 15 segundos, pero no. Si vais subiendo paulatinamente el volumen, ahí está, todavía resuena ese disparo. hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Eso que sonaba era un sinte de Befaco, que ahora mismo nos atenderán. Hablaremos con Diego de León, uno de los miembros de Befaco, de esa asociación que se dedica a promover los sintes de código abierto, Open Hardware, y el Did Yourself, el fabrícatelo tú mismo. Y bueno, pues son talleres que se celebran tanto en Madrid, en Barcelona, en Berlín y en Londres, creo recordar. Una vez al mes, para que la gente que quiera se pase por allí y se fabrique su sinte modular. Algo muy interesante. En breve nos cuentan. Os pongo otro clásico, ¿por qué no? Un poco de Bach a través de un Befaco. Tenemos al otro lado del teléfono a Diego de León, de Befaco. Hola, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bien, por aquí estábamos escuchando lo bien que suenan esos sintes, cuando imagino son bien tocados o se les mandan a través de MIDI o como sea las notas correctas. ¿Qué es Befaco, para aquella gente que no lo conozca? Bueno, pues Befaco es una plataforma que trata de dar soporte a la gente que quiere fabricarse herramientas musicales, sintetizadores básicamente, pero todo tipo de herramientas musicales, todo tipo de dispositivos ruidosos, digamos así, por decirlo así fácilmente. Sí. Y bueno, lo que hacemos sobre todo son talleres y tenemos una web donde colgamos información sobre las máquinas que hacemos y bueno, es un poco de vacío. En el fondo es, pues, una vez más y de forma renovada, la filosofía del Did Yourself, que casi siempre es tangencial a las músicas y a la contracultura. Vosotros además compartís, como comentabas, las especificaciones, los diseños y la forma de hacer, el conocimiento para llevarlo a cabo, para fabricar estos sintes de Befaco, y lo hacéis bajo la idea y la filosofía del open hardware, ¿no? Sí. Bueno, a ver, la cosa es que nosotros somos un fruto de Internet, queramos o no, ¿no? Hemos crecido a base de bajarnos cosas de Internet, de absorber cosas de allí, ¿no? Entonces tú tienes que... O sea, ¿cómo no vas luego tú a volverlo a poner? Lo poco que aportes tú, ponerlo otra vez, ¿no? Allí, devolverlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, en ese sentido y políticamente creemos que es lo más correcto, ¿no? ¿Alguna vez hemos tenido por aquí a gente que bueno, pues que manejaba o que hacía música con sintes modulares o hacía ruido o sonidos, como se quiera denominar? Y bueno, pues siempre nos queda un poco la idea, ¿no? De esas máquinas tecnológicas pensadas para, pues eso, para el ruido, para programarles determinadas rutinas sonoras y demás. No sé si existe conocimiento dentro de la gente de lo que es un sinte modular, lo que se pueda llegar a hacer con él, y nos gustaría que nos contaras, ¿no? Para vosotros o para ti, que también ejecutas con sinte composiciones músicas, ¿qué es un sinte modular y que puede entender pues los oyentes, por si a alguno le interesara acercarse y fabricarse uno por síntesis modular? Bueno, habría que explicarlo en dos partes, ¿no? Primero habría que explicar qué es un sintetizador, que viene a ser una máquina que genera sonidos sintéticos, como su propio nombre indica, a partir de unos componentes básicos, a partir de la esencia pura del sonido, que son elementos vibratorios, cosas que lo modifican, cosas que lo controlan, ¿no? Igual que ocurre en cualquier otro tipo de instrumento. Y luego habría que definir lo que es modular, ¿no? Pues modular es básicamente, pues obviamente que está hecho de módulos, ¿no? Y esto permite que a base de piezas muy básicas, muy especializadas, o sea, piezas complejas pero muy especializadas en su función, y a base de sumar muchas, generemos discursos sonoros complejos, ¿no? O sea, pero siempre trabajando con esta idea de organismo basado en células, digamos, ¿no? Cada módulo sería una célula que compone un organismo, ¿no? Una célula por sí no tiene mucho sentido, pero es la suma de varias lo que le da sentido. Cualquier sintetizador en realidad se compone de estas mismas células, solo que es cerrado. No puedes variar su arquitectura interna, ¿no? En el sinte modular pues es infinito, tú puedes desmontarlo continuamente e ir cambiándole cosas, ¿no? Es curioso que además, pues lo por general, los instrumentos en los cuales muchas veces se participa de la fabricación suelen ser instrumentos muy, muy étnicos o muy sencillos, rudimentarios, y sin embargo existe una gran cultura del hacerlo tú mismo en el mundo de la síntesis, teniendo en cuenta que son máquinas relativamente complejas, seguramente en instrumentación musical de lo más complejo que existe a la hora de elaborar en cuanto a número de componentes y sobre todo esquema electrónico, etc. ¿Cómo se entiende y por qué parten esta especie de ola del do-yourself dentro del mundo del modular? ¿Qué relación hay entre electrónica y sonido o quiénes son quienes promueven este tipo de iniciativas, ¿no? ¿Cómo se llega a fabricar algo tan complejo y a que tanta gente se implique fabricando su propio instrumento cuando no ocurre en muchas otras ramas de la música? Bueno, la música electrónica, no, como su nombre me indica, es música electrónica, ¿no? Y tarde o temprano tiene que toparse con la electrónica, ¿no? Y el músico que busca profundizar, digamos, en la música electrónica, tarde o temprano va a tener que meterse en la electrónica, ¿no? Esto por un lado. Luego, por otro lado, ha pasado que la gente lleva muchísimo tiempo, yo incluido, llevamos muchísimo tiempo utilizando versiones virtuales de estas máquinas, ¿no? Entonces, como que siempre estábamos como separados de la máquina por un cristal, que era la pantalla, ¿no? Había una máquina detrás, una representación de máquina, que nosotros tocábamos a través de unos dibujitos virtuales que había en la pantalla, ¿no? Entonces, sí, llega un momento que la gente quiere atravesar ese cristal, digamos, y agarrar la máquina de verdad, ¿sabes? No digo que los plugins no sean máquinas de verdad, pero lo que quiero decir es que hay muchísimas imitaciones de plugins que en realidad lo que hacen es despertar el deseo por poder tocar la cosa real, ¿no? Sí. El tema de la síntesis en digital a mí es una cosa que me encanta, pero me encantan las cosas que son nativas del entorno digital o del paradigma digital. Pero en el momento que te puedes como a imitar instrumentos, lo que haces es imitar instrumentos, al final despiertas el deseo del instrumento real, ¿no? Y de dejar la imitación. Entonces, yo creo que esto, que la misma cultura del VST y la cultura de los plugins y todo esto, lo que genera es eso, que la gente al final ese nod virtual lo quieran tener, ¿no? Realmente. Y también ha existido además mucha cultura de la réplica en cuanto a instrumentaciones y de la exclusividad dentro del mundo del sintetizador, ¿no? Del crear tu instrumento único y en parte los modulares, ¿no? Acentúan tal vez esa idea del instrumento perfecto para ti, el instrumento fabricado por tú mismo, o sea, un poco el ser el Gepetto haciendo Pinocho, ¿no? De tu hijo ideal, ¿no? Sí, claro, se adaptan a ti, ¿no? Se adaptan a ti y además llega un momento que se apoderan un poco de ti, ¿no? También puede ocurrir, son como una especie de bestias que crecen sin parar y al final tú vas adaptándolos a ellos, o sea, tú les vas adaptando a ti, pero tú te vas adaptando a ellos, ¿sabes? No tienen una forma de trabajar muy concreta que es muy golosa de cara a hacer música, sobre todo para cosas más experimentales o a la gente que le gusta probar locuras y todo esto, es muy... atrae mucho, digamos, engancha mucho. ¿Y de qué tradición parte esto? ¿Existían iniciativas anteriores? ¿Lo habéis visto en otras partes del globo? ¿Cómo llegáis a esta idea de los talleres y del compartir el conocimiento, el tiempo y los esquemas, vamos, de compartir todo lo que habéis acumulado durante estos años con la comunidad? Bueno, todo parte, casi todos los circuitos que hay por ahí dando vueltas y casi todas las cosas que se han hecho parten de una gente que ha trabajado con esta idea a finales de los 60 o 70. El hombre se llamaba Bernie Hutchins y tenía una publicación que publicaba desde Nueva York, que se llamaba Electronotes. Era una publicación, una especie de fanzine escrito a máquina, al que se suscribía la gente y había como unos cuantos socios y iban como enviándolo por correo, ¿no? Entonces de repente te llegaba aquel papel una vez cada 6 meses, una cosa así, y en ese papel se recogía una publicación científica donde se recogían los avances en síntesis que iba viendo, ¿no? Y era participativo también, llevaba un poco esta misma idea. ¿Qué pasa? Que claro, los tiempos eran mucho más lentos porque tú lo ibas recibiendo cada 6 meses o cada el tiempo que fuera, ¿no? Internet ha permitido que las cosas se aceleren. Sí. O sea, todo esto que antes era una cosa más lenta y más así, de repente hace que todo se acelere muchísimo y que todo esto ocurra, ¿no? Y luego además pues sí que hay referentes, ¿no? Referentes del open hardware mundiales ya, como la gente de Arduino, no sé, como la gente de Leidiada, hay un montón de colectivos que han permitido acelerar las cosas compartiendo. Porque claro, cada uno en su casa puede avanzar a un ritmo X, pero todos juntos podemos avanzar a un ritmo de X por un millón, ¿no? Porque claro, son muchas cabezas pensando a la vez. Y hace no mucho entrevistábamos también a Xavier Serra del grupo de tecnología musical de la Pompeu Fabra, la gente que hace el... Ahí se me dio la cabeza. ¿Cómo se llama el reactable? ¿Puede ser? No, ¿cómo se llama el...? Serra, dices. Sí. Sí, el reactable y también reactable, tenía... ¿verdad? Y preguntándole sobre síntesis, que tengo una mente un poco selectiva, nos comentaba que reactable en el fondo, pues eso, que solamente era una interfaz, porque creía que había que avanzar, ¿no? En las interfaces, en la forma de interaccionar con las máquinas, pues por ejemplo lo que tú comentabas antes, ¿no? Que un sinte que es nativamente virtual, pues se puede explotar de otras maneras, sino con la típica apariencia de analógico y botones pequeñitos en pantallas táctiles que no hay quien gire. Entonces, de ahí partía como un poco esa idea, pero él, por ejemplo, no tenía mucha idea, no sabía avanzarnos otro tipo de experiencias en cuanto al audio, al sonido. Nos decía que bueno, que al final la síntesis era lo que hacía reactable, pues era un sinte de toda la vida, pero con una interfaz diferente. ¿Hay avances en cuanto a sonido? ¿Se siguen viendo cosas nuevas en el mundo de la síntesis o la parte, el periodo de gran creatividad ya pasó y ahora se trata de mejorar y afinar los esquemas que ya existen? Yo creo que es un poco más lo segundo. Lo que es la síntesis en sí misma está bastante estancada desde hace bastante tiempo. También porque se topa con los límites de la física misma del sonido. Sí. O sea, tampoco me gustaría decir que todos los métodos de síntesis posibles ya se han inventado, pero estamos cerca de los límites de las cosas, digamos, ¿no? Ahora sería como, o sea, por lo menos de los límites de encontrar, es difícil que encontremos otra gran rama de la síntesis ahora. Sí. Hay como unas pocas ramas con sus pequeñas ramificaciones a la vez, pero que son un poco las de siempre, ¿no? Todos esos avances estuvieron ya en esos 70, años 80, y seguimos dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Yo creo que también los grandes avances vendrán por el lado de eso, de las interfaces y de cómo comunicarse con las máquinas y todo esto, porque lo que es la síntesis es difícil que haya una cosa así muy, muy nueva, o sea, que no sea un poco refrito de lo anterior ya. Pues si te parece, escuchamos 40 segundos de un loop hecho con un modular de Befaco y después seguimos contigo para terminar la entrevista y que nos comentes pues concretamente cuándo o cómo la gente puede contactar, cuándo hay talleres y demás, ¿vale? Vale. Bueno, hola Diego, soy Raúl. Yo tenía una pregunta que se me quedó en el último taller que tuvimos, bueno, al que yo asistí. Hablaron de un módulo hecho con Arduino, con algún tipo de, no sé qué filosofía, porque ya te digo que no llegué a entenderlo, y si nos podías contar un poco ese o algún otro módulo que se salga un poco del esquema típico de síntesis modular, o alguna idea que tengáis en Befaco, de alguna manera, lo que se te ocurra. Ahora estamos trabajando en, más que en nuevos módulos, en nuevas versiones de los módulos anteriores, excepto uno, sobre todo, que es un controlador tipo Ribbon. Los que nunca habían visto un controlador Ribbon, es como un controlador táctil, pero lineal, digamos. Te mueves en un solo eje, y pulsando con el dedo en distintas zonas, tienes distintas salidas de voltaje que luego pueden convertirse en información de afinación, de volumen, bueno, depende de cómo lo enchufes, ¿no? Ajá. Y lo que estamos intentando es que este Ribbon sea duofónico, o sea, que reconozca dos dedos, o sea, como lo que vendría a llamar multitouch o duotouch, más bien, sobre esta cinta Ribbon, y también que tengas presión. El Ribbon es una idea bastante antigua, como te decía, son siempre vueltas de ideas antiguas, ¿no? El Ribbon es una cosa que se hacía ya muy en su día, tenía un Ribbon. La idea es, pues, llevarlo un paso más allá, ¿no? Y que tengan como más expresividad y ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, luego este Ribbon está basado en Arduino, con lo cual la idea es poder meterle escalas, poder que tengas ya como unas escalas predeterminadas que tú puedas decir, bueno, pues voy a tocar en pentatónico, ¿no? Y nunca te vayas a salir de ahí, o puedes tocar en escalas microtonales o cosas por el estilo. Ya, entiendo. Sí, nos queda bastante claro porque además Raúl se ha traído un monotrón, no sé muy bien, la mochila, así que tenemos un Ribbon sobre la mesa y bueno, pues a los oyentes que busquen si no monotrón y encontrarán un ejemplo de uso de Ribbon. En cualquier caso, sí que nos gustaría antes de terminar que nos dijeras dónde se puede acercar la gente, ya sea de forma física o virtual, para contactar con Befaco y para participar de estas creaciones, ya sean pues haciendo su propio sinte o compartiendo los secretos que tengan guardados sobre cómo hacían sintes cuando eran jóvenes. cuatro sitios actualmente donde pueden venirnos. Para la gente que viva en Barcelona o alrededores, tenemos como un día abierto todos los jueves, de 5 a 9 más o menos, es como un taller abierto donde puedes venir y montar módulos o recibir una consultoría gratuita sobre cualquier tema de Up With Yourself, que en el cual podemos ayudarte, y todo esto, ¿no? Es uno de los servicios que brinda el Centro de Creación Artística Hangar, que es donde nosotros trabajamos, a través nuestro. Luego, una vez al mes aproximadamente, hacemos un taller en Madrid, en T37, que es un estudio de una gente de ahí de Madrid, muy simpática, que saludo, desde aquí se está viendo. Y que, bueno, tema fechas y todo esto se puede ir consultando en la web. Y luego hacemos un taller cada mes y medio también en Berlín y otro taller cada mes y medio también en Londres, en el Hacker Space. Sí. Lo mejor es que el que esté interesado, si se me mande un correo, ahí en la web tenéis la web, bueno, la web es www.faco.org, y allí tenéis toda la información de los talleres y mi correo, por si alguien quiere algo más detallado. Sí. Y a mí sí que me gustaría saber, ya como curiosidad, para alguien como tú, que seguramente ha tocado muchos sintes y mucho cacharraje variopinto, ¿tienes algún instrumento fetiche dentro de los que manejas? Más que instrumento, tengo mi multiefectos fetiche, que es la Roland Space Echo, que es un aparato maravilloso. De cuando Roland aún hacía cosas alucinantes. Y es una especie de eco de zinc con chorus y reverb de muelles, que es como un sonido que pasa a través de un muelle y genera y la ilusión de que es un efecto de reverberación, ¿no? Un efecto espacial. Y es como una máquina que de la que han abusado en un montón de géneros. Han abusado desde la gente del psicobilly hasta la gente del surf, pasando por, no sé decirte, toda la gente del dub, por supuesto. Del dub techno, todas las variantes del techno, así un poco Davis, todas han usado un montón esa máquina y aún así nunca cansa, ¿no? Y luego los sintetizadores, pues un montón de ellos. Me gustan todos. Pues eso está muy bien, no hay que discriminar. Pues desde aquí agradecerte este rato de charla para acercarnos al mundo de los sintes modulares do it yourself. Y bueno, que vayan muy bien esos talleres y que salgan muy buenos módulos de las gentes que se acerquen a conoceros. Gracias por todo, un abrazo. Nada, a vosotros. Venga, chao. Hasta luego. Buenas noches, amigos. Este es un programa muy simpático al que yo tenía ganas de venir. La Idioteca. Y aprovecho para presentaros algunos sonidos que acabo de grabar en Londres. It's called Bass Culture. Music of blood, black, reared pain, rooted heart, geared. All ten stopped in the bubble and the bounce and the leap and the weight drop. It is the beat of the heart, this pulsing of blood that is a bubbling bass, a bad, bad beat pushing against the wall with bar black blood. And is a whole heap of passion together, like a frightful farm, like a righteous harm, giving off wild like his madness, bad out there. Hotter than the heights of fire, living heat down volcano core, is the cultural wave a dread people deal. Spirits riled and real and rise thunder wise. Latent power in a farm resembling madness, like violence is the show, bursting out a slave shackle. Look here, bound for harm the wicked. Man feel him hurt confirm, man sight destruction all around. Man turn, love still confirm, him destiny a shine lightwise. So life take the farm a shift from calm and hold the way of a deadly storm. Culture pulsing high temperature blood, swinging hunger, shattering the tightened fold, the false fold round flesh where we wield freedom. Bitter cause of blues, cause of maggot suffering, cause of blood clot pressure. yet still breathing love, far more mellow than the sound of shapes chanting loudly. Scatamata, shatashak, what a beat. For the time is nigh when passion get a high, when the beat just lash, when the wall must smash. And the beat will shift as the culture alter, when oppression scatter. Raqueta. Filmoteca. Braqueta. Idioteca. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Bueno, pues hoy en Paisajes Sonoros... Hoy lo has dado todo, ¿eh? ¿No lo iba a presentar yo? Ay, sí. Pues verás, Marco, como no sabe la historia, lo voy a contar un poco contándotelo a ti. Estaba... Sintetiza. Era un chiste. No, no tiene el efecto de truduch. Claro, dale un poco al ribbon, tío. No, luego, por vale, favor. Vale. Estaba grabando. Bueno, estaba en casa y se me ocurrió que quería grabar justo las típicas rejillas del metro que salen a la calle subterráneas. Que sale el calor y de invierno, exacto, pasas encima siempre. Sí, exacto. Pues esas. Me puse a... Cogí mis micros binaurales, que son como cascos de botón, o sea, son enanos, y con un alargador de cascos los bajé 6 metros por uno de esos agujeros con un mosquetón para que hiciera de peso y tal. Y a los... ¿Perdón? ¿Qué? ¿Eh? No, yo solo quería decir que si hubiera estado tu madre allí no te hubiera dejado, tú lo sabes. Bueno, las esto madres porque, están para eso. Esto es porque vas sin supervisión. Y vas a lo loco. Las madres están para eso. Oye, bueno, estoy un poquito alto. Es que cuando hablo no me veo los niveles. Bueno, concluyo. El caso es que sacando los micros, súper satisfecho por las grabaciones que había hecho, se engancharon a no sé qué tipo de pared y se quedaron allí. Y no los he vuelto a recuperar. He ido al metro, he preguntado, he hecho de todo. Y he decidido hacer un paisaje sonoro con esas grabaciones en honor a esos micros perdidos. Uh-huh. Me parece muy, muy, muy buena idea, ¿eh? Claro. No tengo una canción para esto, ¿no? Bueno, pues pon el paisaje. Es sobre el metro, evidentemente. Bueno, que descansen en paz. Sí, ahí está. Subway. Thank you. Estás escuchando un delay. Thank you. Estás escuchando un delay. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Me he sentido como un niño de 5 años. Es que decías, estoy estudiando inglés, y te decían, di unas palabras. Me has conectado al monotrón, tío, y ya era como, hola, soy yo. No sé, tío, no experimentes conmigo, ¿no? La próxima vez preparamos algo. No sé, pero experimentos con animales, no. Por favor. No. Para los sonidos imposibles de hoy tenemos la nieve en Madrid. Carmen ha dicho que llevaba años esperando para poder grabar la nieve en Madrid y hoy por fin ha podido, así que debe ser un sonido esquivo casi imposible. Y lo hemos querido recuperar. Está hecho por Miquel Nieto y bueno, pues es nieve. En este caso... No es de Madrid. No pasa nada. Creo que está grabada en las inmediaciones. No, espérate. A ver si nuestro experto en nieve nos lo dice. Ah. Cuando lo escuche, digo. Si quieres escucharlo. Esperar todavía, que tengo que escucharlo. Claro. Vale. Pues esto es nieve, grabado con micrófonos subacuáticos, con un hidrófono. Creo que era un hidrófono. Nos lo confirmará Miquel en breve porque seguramente le entrevistaremos en próximos programas para la idioteca. Bajo amenaza. Estás escuchando... Tenemos tema de internet, como siempre. Hoy son una serie de automatismos. Alguien los llamaría de forma igual muy optimista robots. Aprovecho para decir a todo el que le guste el sonido en cine que el tráiler de Robocop a nivel sonoro, ¡buah! ¿Pero de qué versión de Robocop? ¿Uno? La que sale ahora en un mes. ¿Sí? Sí, brutal, brutal. El diseño sonoro, brutal. Ya, luego de guión igual va más justo, ¿no? Se han gastado todo por el sonido. Bueno, desde aquí animamos a que hagan más películas como Robocop, todo para el sonido. Pues eso, el tema de internet son robots, no son robots, son automatismos, o bueno, no sé, son una serie de objetos golpeando instrumentos reales y otra serie de cosas para intentar hacer sonar la canción de B-52, Rob Lobster, y no sé si lo consigue. Porque, vale, es lo que te iba a preguntar. No, es que habrá que jugar el éxito. Para eso tenemos un experto. Ya, pero nuestro experto no nos ha contestado antes a lo de la nieve. ¿Dónde aparecía esta nieve? Que te lo han chivado. Una nieve nórdica. No va mal, no va mal. No va mal, ¿no? No. Es una nieve bastante de tormenta o de lugares de tormenta. De playa no es. No es de playa. No, sería más arenosa, ¿no? Sí, sería mucho más. Se dejaría el resto en la boca. En los ojos. O las almejas. Ya. Sí. Con aquel olor. Sí, eso es. ¿Qué tal tu pierna? ¿Cómo la lleva el programa? Muy bien. Pero que no ha contestado, tío. Ah, sí, es verdad. ¿De dónde? Tenía que contestar sobre la cuestión de la nieve. Claro, sí. ¿Dónde? O sea, ponerme más en ridículo porque queremos, no sé qué preguntar, obviamente. Queremos un sitio. No sé qué decir. ¿De dónde era esa nieve? Aquí me dicen de Donosti. Que he descubierto... Más que somos tres aquí. Fue el delay, tío. Fue el delay. No fue un ser humano o animal, como te has definido, Nacho. Ay, sí, un animal. Es que muchas veces el ser humano olvida que es un animal. Ya. La gente tiene un muy alto concepto de sí mismo en cuanto al tema del... El egocentrismo. Sí, especismo en este caso, sí. Sí. Sí. Oye, la gente me ha dicho que conforme al final del programa nos desbocamos un poco en general todos los programas y que vamos a intentar contrarrestarlo, ¿va? Un poquito de seriedad. ¿Qué quieres, un final triste? No, un poco serio. ¿Quieres que pensemos todos así, nos cogemos de las manos y pensamos en tus micros, en los binaurales? Ah, mira. Que perdiste en el metro. Pero para eso haría falta una canción adecuada, ya lo dejamos para el próximo programa, que tendré una grabación con los nuevos. Tengo una canción adecuada. ¿Sí? Sí, hombre, si quieres una canción para rememorar. Pero nos falta micros, la del robot, recuérdalo. Bueno, pero yo creo que esta expresa muy bien tus sentimientos hacia aquellos micros. El amor es pan, el amor es agua, el amor es alimento, el amor es piel, que el amor es caminar pisando deseos, la tela invisible, por eso el amor también es dolor, pero por el cuero del amor se filtra, y es el amor droga que alivia, la rutina que acaba, cuando los deseos pisados protestan, con el deseo sin el que el amor, ese amor es dulce, que los seres se tengan, puro veneno que nos engancha sin remedio. ¿Te gusta la elección? Muy bonita. Sí, ¿eh? Los echas de menos, ¿verdad? ¿Los cascos? Sí. Sí, bueno. Eran unos micros. Sí, pero ya como todo el mundo los llamaba cascos, acabé llamándoles cascos. De hecho, en el metro tuve directamente, pregunté por unos cascos. Porque ¿cómo ha quedado eso? Tú presentaste ahí una denuncia de pérdida, ¿no? De claro, esta de claro, quiero recuperar mis... Claro, de hecho, para que la encontraran en el registro estuvieron como 15 minutos cuando volví a por ellos. Pero tú sabes que se parecen mucho a los cascos que te dan en la Renfe, sí, sí, cuando viajas en tren. Pero es que no se va a terminar en la basura. No te lo he dicho, pero a mí me dijeron literalmente que no habían encontrado los cascos allí. O sea, que una de dos. O alguien entró ahí a mangármelos o... Esos micros tenían algo misterioso, ¿me entiendes? Igual estás forzando mucho, ¿no? La situación. Con otra música hubiera quedado muy bien. Rollito cuarto milenio. Ya. Bueno, pues dale y un poco... Y con el deje. ¿Cómo hace él? Tiene un par de coletillas muy guapas. No sé decir, es que no soy muy, muy espectador. Bueno, lo recuperaremos para otro programa. Dale un poco de volumen. Muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Ahora sí que sí, unos robots tocando la versión de B-52. Thank you. Down. Down. Buenas noches, amigos. Este es un programa muy simpático al que yo tenía ganas de venir. La Idioteca. Y aprovecho para presentaros algunos sonidos que acabo de grabar en Londres. Tengo un nombre para un grupo. Robot Arrítmico. Robot Arrítmico, es una paradoja, ¿no? En sí misma. Sí. Qué bonito. Es como el programa de hoy. Y tu manera de pinchar. Estoy alocado. Si es que no se puede traer tantas cosas, porque entonces empecéis a decir y todo sugiere. No, no, a ti te sugiere, perdona. Bueno, yo... No nos metas. Tengo posibilidades de... Ay. Nueva York sin Eddock. Bueno... ¿Qué pasa? Habrá que terminar, ¿no? Con una audioteca, ¿no? O algo. Yo creo que sí, audioteca y... No lo quería decirlo yo, pero temazo, ¿no? Temazo, vale. ¿Y de qué va hoy? ¿El temazo? Sí. Pues me lo han impuesto, tío. ¿Te lo puedes creer? Estaba ahí reunido, iba el típico listillo, se parecía a ti mucho y me dice, oye, tengo unos audios ahí, ¿por qué no te haces el temazo de esta semana? Con... Y estuve ahí pues 3 días dándole con unos audios durísimos, tío. Yo pensé que te estaba ahorrando horas y horas de trabajo. No. Vaya, ¿que lanzo la cuña de audioteca? Sí, claro. Todo lo alto, ¿no? Sí. La audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Así de enfadado me encuentro. Era una botella de agua ya terminada. No os preocupéis. Me estaba mogollón, tío. No ha habido ningún herido, ¿no? Mientras no haya heridos, va todo perfecto aquí en la radio. ¿Cómo has definido la audioteca? ¿Vibraciones metálicas, estabas diciendo? Sí, yo creo que resonancias metálicas, porque ahora nuestro experto en sonido nos va a decir cómo lo definiría, porque... No, no, tú, Marco, tú. Yo te pongo la primera y tú di lo que te sugiera. ¿Vale? Como me dices una palabra y yo te digo un concepto, cosas sí, pero así, con, pero con sonidos. Claro, hostia, qué bueno, tío. ¿Sección claro. nueva? Cosa, para no. el entrevistado, tío. Bueno, esto hay que hablarlo luego. Vale, y un poquito de autocensura, no digas barbaridades. ¿Seguro? Seguro. Soy mucho más simpático con las barbaridades. No. Un mono que coge un helicóptero en una jungla al lado de la playa. Qué poca imaginación, Bueno, porque me falta la medicina del otro programa, del trastorno tripolar. Te voy a poner otro, a ver si esto te ayuda o te distancia aún más de nuestro objetivo. Averiguar qué está sonando. Dale, dale. Puedo ya. Puedes hablar encima, que queda muy elegante. Susurra, pues, que es más. Pues algo como, no sé, un astronave en el medio de una tempesta o de una lluvia. Ah, no. Han tocado la puerta. Es el mono de antes. El mono con el helicóptero. Ay, mira, te voy a poner ese extracto que has oído, pero... en otra toma distinta y más presente. No sé, algo que se pueda acercar a un cortacésped o algo así. Pues no va mal, ¿eh? No va nada mal. Ya has descubierto que era un objeto mecánico. No era un ser vivo y tal. No era un ser vivo. Ay. No, la última me ha dejado bastante en blanco. Te deja en blanco. Sí, oye, es que puedo opinar. Demasiada fantasía. Sí, tú ya tienes en la otra. La verdad es que yo he trabajado con ellos sin saber qué son exactamente, porque... Pero no si este último era muy claro. Yo creo que sé lo que es, pero no lo sé. ¿Qué es? Pero es que ese no es el que yo conozco. Yo creo que... Pero dilo, A ver, no es la arenadora, ¿no? No, no es la arenadora. Vale, entonces es algún tipo de motor. En plan, lavadora o torno o lavavajillas. Cortacésped. No, también, eso, cortacésped. Pero yo lo veo más algo de interior. Jo, esto plantea un montón de dudas sobre la escucha. No sé si te podría ser un... Es que no tiene nada que ver. ¿No? Joder. Podría ser también un consolador, ¿no? ¿Por qué no? Igual, ¿por qué igual. No? ¿Por dentro qué? De una lavadora. ¿Eh? Más que nada por el sería criterio. Un... Pues no. Se trata de... Me has dicho de no decir barbaridad, después no, me he cortado. Es que os ponéis conceptuales. Se trata de un paso por la torre del teleférico. Es cuando llega a las rodillas que era el teleférico. Claro, y lo que sonaba todo el rato eran bueno, teleféricos. Tío, poleas, motores, rotores, o sea, ahí está el rollo. Ya, bueno, pero súbete tú en una lavadora por una montaña. ¿Qué pasa? Pero sí, se tratan de audios casi todos de teleférico, los que hemos escuchado, y luego también hay algunos, como estos otros. Esto no tiene mucho misterio, ¿eh? Son golpes en postes metálicos. Este pertenece a Felix Blume, que hay unos cuantos de él. Tiene grabaciones muy interesantes en Free Sound. Casi todos los audios de hoy, por no decir todos... Espera que verifico, todos son de Freesound, de freesound.org, que como sabéis es fuente inagotable de plagio para Raúl. Con ello compone sus mejores no es temas. Plagio, tío, es colaboración sociocultural, algo altruismo puro, tío. Bueno, algo que la sociedad no ha conocido hasta la fecha, gracias a Freesound. Ay, si lo hace Befaco es colaboración, si lo haces tú es plagio. Te tenemos tirria. Y este otro muy interesante de un tren. Esto lo hubiera reconocido, ¿ves? ¿Sí? ¿Ves? Sin preguntar. Qué casualidad, ¿no? Es que es el muy que fan, te decimos. Es muy fan soy, de los soy trenes. Soy muy fan de los trenes. Amigo. Sí. Conduzco a través de simuladores, pero conduzco. Sí. Ah, qué guay. ¿Has estrellado muchos simuladores? Descarrilando ahí... De vez en cuando te saltas los semáforos. Pues dais cuenta de que es la primera vez en que es experto de algo y es cierto, ¿no? Pues, hombre, muy experto, soy... Bueno. Amador. Claro. Y yo estoy seguro que es capaz de diferenciar la mozzarella de verdad de otras falsas. La mozzarella. Pero esta como el sonido creo que sea el mismo, ¿eh? Bueno, algún día lo traeremos. Al estudio. Pues yo creo que con este sonido de fondo nos podemos ir despidiendo sí. Para el temazo. Sí, porque además este es el sonido base que he usado para el temazo, el sonido más tonal, así que es el que lleva toda la armonía. El resto, os resumo un poquitito antes de empezar, he hecho un par de transitorios con el segundo audio que sonó y luego dos loops, uno con otro audio con transitorios y otro con un audio con golpes de metal. Eso que has hecho está muy bien. ¿El resumen? No, el temazo. Ah. Yo lo oí y está bien. Eso, ¿no? ¿Lo llamas eso? Es corto. ¿No? ¿No? ¿No te ha quedado un poco corto? Si quieres lo alargo. ¿Puedo decir que es muy probable que la locomotora de este tren sea eléctrica? Porque tiene un sonido mucho más limpio. La diésel tiene un sonido de motor como de un camión o de un coche. Claro. Yo no puedo más que quitarme el sombrero y recomendaros que visitéis www.radiola.org para ver antiguos programas o www.idioteca.net y nos contactéis a través de contacto@idioteca.net. Para otras cuestiones, pues ya sabéis, también hay Twitter y demás. Como cuestiones como sonidos imposibles, que nunca nos piden o casi nunca, excepto madres o hermanas. Ha habido a veces. Muy pocas.